Pablo Marcelo Guías, Roberto Agustín Gramajo, Víctor Ariel Enríquez, Cristian Legendre, Diego Ávila, Mariela Rosales, Julio Hernán Flores, Maximiliano Tasca, Cristian Gómez, Daniel Mataza, Jorge Cárdenas, Rubén Aredes, Carlos Petete Almirón, Gastón Riva, Diego Lamaña, Gustavo Benedetto, Alberto Márquez. Presentes, ahora y siempre. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. La lucha sigue. Asamblea del 19 y 20. Luego de este recordatorio, que lo tenemos presente siempre, saludamos al pueblo argentino que por medio de los futbolistas lograron con mucha fuerza, con mucho empeño, con gran calidad de juego, superar todas las barreras que le pusieron, todas las trampas, y salió caminando. Hoy la Argentina tiene una nueva copa y el pueblo argentino ha salido a festejar masivamente, lo que impidió en gran medida, pese a las bandas que pusieron para romper la alegría popular en el obelisco, y pese a esa represión como la que hicieron cuando se clasificó para la final. Bueno, aquellos que les molesta, que estuvieron 40 días en Qatar, pero les molesta un día de felicidad para toda la gente. Saludamos a ese equipo tan fuerte que les dio la Copa del Mundo 2022. Bien, ¿qué semanita hemos tenido? En el Paraguay no hubo sorpresas. Ganó el Pollo de Horacio Cartes, el dueño del Partido Colorado. Y entre los liberales, un poco, porque se esperaba un caudal mayor en la interna de la Concertación. Lo que demuestra, hasta la saciedad, de que Efraín y Llano no son la esperanza del cambio, en ningún sentido. Tienen que aparecer nuevos líderes, pero con cuidado, para que no pase de nuevo lo de Quintana, ese joven dirigente que hoy les hace mucha falta a los liberales y a la oposición en general. En las carpas donde no había internas, fue otro el cantar. Solo, y no es poco, reafirmaron su presencia y la cantidad, que ya se sabe que no es tanta si no hay internas, fue testimonial y demuestra la participación del arco político en la intención de buscar una luz al final del túnel. La suerte del gobierno nacional y su intención de perdurar con un candidato como Wenz no ha fructificado. Ha comprado a una cantidad impresionante el patrón Cartes, además de reafirmar su influencia en casi todas las seccionales coloradas. El proyecto de Marito está sepultado. Volverá a regir el de HC, que en realidad no difiere mucho, pero tiene otro lenguaje, en el fondo es el mismo. La entrega del patrimonio nacional con participación minoritaria del grupo Cartes. Ahora tendrán que barajar y dar de nuevo en la disputa con Zapag y las empresas norteamericanas que quieren poner la mega pastera y de paso controlar las exportaciones de Tabeza. Puede haber también una respuesta del gobierno norteamericano que no va a cejar en querer controlar el mercado del cigarrillo a nivel mundial. Y que también va a seguir queriendo tener preeminencia en la superpastera, en la megapastera. Ahora nos queda saber en manos de quién o de quiénes querrán poner al YPS, porque las rapiñas son con la finalidad de que sea absolutamente necesarias solicitar préstamos y producir un fondo fiduciario con el que van a licuar lo que ponen los asegurados activos y pasivos con los supuestos créditos. El caudal de recaudación de YPS, con solo su masa societaria, es suficiente para desarrollar el sistema y la atención adecuada. Claro que para ello hace falta que Hacienda deje de meter la mano en la lata, por lo menos por un periodo electoral, 5 años. En un quinquenio sale caminando, con un fortalecimiento general, mejores prestaciones, insumos suficientes y mayores beneficios para los asegurados y sus familias, así como para las y los profesionales que allí prestan servicios esenciales a la comunidad. Sacar a toda la runfla podrida de vividores capitaneados por la Chucky Samaniego y otros badulaques por el estilo. Depurar el plantel profesional para que no haya hijos y entenados. Lo mismo podríamos decir de Conatel y Copaco. Una vergüenza una vergüenza los badulaques que han hecho nido allí. Desarrollar la empresa en modo autárquico para que las uñas largas de Hacienda no robe los fondos. Lo mismo pensamos con la ANDE y la ESAP. Tendríamos que seguir con otras empresas para que el Estado se acostumbre a recaudar fondos de las empresas y los clientes que pudiendo no pagan o lo hacen simbólicamente. Seguiremos, pues, con los faltantes en las escuelas, faltantes de comida, de útiles, de aulas y pupitres, del arreglo de los techos y de escuelas completas, porque son inhabitables muchas de las que hay hoy en los papeles. De eso no se habla. No se habla. No es tema de campaña. Estos funcionarios que están hoy y mañana salen de las primeras planas, pero siguen llenándose los bolsillos desde otras áreas. Son los mismos que los que estuvieron antes, exceptuando la mayoría del periodo de Lugo, de Fernando Lugo. Es decir, si se quiere, si hay voluntad política, todo es posible. En los hospitales, la misma cantinela. Hasta hay quienes dejan abandonados a las y los pacientes y son prepotentes con los sufridos familiares. Todo sea por el soquete y los regalos de fin de año, con el dinero de la seguridad social, de la educación y la salud, con dinero suficiente para adecuar el servicio del hospital público. Cerca, en casi todos los hospitales y clínicas públicas, hay un sanatorio privado. No faltan. Los hay de distintas categorías. Lo mismo pasa con los depósitos de ancianos. Ningún negocio es tan rastrero como la trata, la venta de menores, la venta de órganos y el negocio de los geriátricos, sin ningún control. Es el capitalismo tan querido como es, como el eslogan que se escuchó de parte de los Patria Querida o Plata Querida, que decían que son patrióticos porque ellos van a ayudar a los más desvalidos. Es increíble, pero no entienden de la diferencia entre ayudar como ciudadanía solidaria y la responsabilidad que tiene el gobernante sobre sus conciudadanos y que es obligación mejorar la condición de las gentes. Una cosa es ciudadano solidario y otra cosa gobernante. Son dos cosas distintas. Son las patronales o sus mejores empleados que no entienden que gobernar no es lo mismo que desde el llano colaborar. Así le fue con los votos obtenidos. La participación fue relativamente alta. Mermó casi a cero con el último partido del Mundial. Es un aviso para quienes quieran cambiar este sistema antinatural por cualquier otro. No lo hagan si hay un Mundial o un partido de la selección. El partido fue entretenido y en algún momento se pudo ver la cara de frustración del gato Mauricio Macri, el amigo de HC, Marito y el Chila. ¡Qué trío! Un resultado que no estaba en los planes de la FIFA, pero que tumbó en la Argentina las posibilidades de la ultraderecha extrema de Milei y un poco más cuidadosa del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Larreta, de la Bullrich y otros más. Que en su furia por la clasificación, el jefe de gobierno de la capital de la ciudad de Buenos Aires, no se privó de reprimir con toda la bronca a vecinos que fueron a festejar al obelisco. Ayer, con 5 o más millones de personas en la calle, se tuvo que morder los codos. Y adivinen, ¿quiénes son los que se quejaron contra el asueto presidencial? Sí, esos. Los que pasaron un mes en Qatar y los que por sus responsabilidades se tuvieron que quedar en la Argentina. Son los mismos que utilizan toda el agua del Gran Buenos Aires para llenar sus piletas en los countries, los barrios privados que infestan el conurbano. Los dueños de las empresas más negreras, sus empleados jerárquicos, que creen que son superiores al resto. A los que piden que Milagro Sala siga presa y defienden el desfalco a toda la sociedad argentina de Mauricio Macri y las larvas que lo acompañan. De Milagro Sala no tienen motivos reales. No aceptan que los hoteles y centros turísticos de la negrada, entre comillas, como le llaman a los trabajadores y sus familias, que construyen sus casas o los atienden en sus hogares por salarios miserables. No aceptan que sean como el de los blanquitos o mejores. Los barrios que se construyeron con la dirección de Milagro Sala son mejores que los de la clase media jujeña. Y se acercan a los de los country del Gran Buenos Aires. Y no lo pueden soportar. Además, todos los gastos están respaldados. No hay un solo gasto sin respaldo. Esa es la verdadera razón de su sufrimiento, de las carencias en remedios, en las tardanzas para atenderla médicamente. Pero también hay una responsabilidad del Estado Nacional, del gobierno, porque se han olvidado de Milagro y los demás presos políticos. De lo que no se han olvidado es de aceptar como válida la deuda espuria del macrismo con el FMI. Son unos tranzas. Massa, de lejos, el peor. Pero el Fernández que puede decidir se olvidó después del triunfo hace 3 años que no se sacaba de la boca el nombre de Milagro Sala para aplicar los recaudos necesarios para que sea liberada de su injusta cárcel. Estamos en el último mes del año y tenemos muchos faltantes para la mesa de las festividades. Muchas personas que nos importan se han ido. Solo nos queda desearles donde estén, que el viaje les sea leve y que se hayan encontrado con los afectos que partieron antes. Es otra dimensión, a donde iremos todas las personas cuando culmine nuestra pasantía aquí. Los recordamos con mucho afecto y el aprecio sincero que supieron construir en este plano astral. En nuestras vidas, en nuestras relaciones interpersonales, en la vida pública, vuestro ejemplo será, como siempre, nuestro norte. Claudio Pocho Leprati fue asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001 en la ciudad de Rosario. Pocho desarrollaba un trabajo de hormiga, repartiendo esperanza, amor fraternal y espíritu de lucha entre los menos favorecidos de esta sociedad. Fue esto lo que buscaron matar sus asesinos. Hoy, las paredes de la ciudad proclaman: Pocho vive, mientras su recuerdo se expande y su ejemplo se multiplica. Me decían, el que entra ahí no sale. Con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien, algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más y se van a sentir igual que yo, feliz porque hicieron algo por su familiar. Una gotita de sangre, nada más. Boehara Catalina Mena, Ojaiba Ekwe, Shesumin Menguara. Kunya Paraguay Marangatuete, Kwarahure Sai Sharehesape Pava Sherekobemi, Shesumi Pora. Ubuka Aguisha Nerea Kwasu, Shesumi Pora Marangatuete. Shembujerobiava Nangaru Wape, Borahuku Ipe Shejahoipa. De pope a moí, sembora y jumí, y botuí pona beba a putepe, de benguara mi se sumi pona. Señé y botu, na cuamure iba, tu paja y suyo poira mochevere me eva y cueche sumi pona. Y botu, y vaga aguero pollaibon, de benguara mi, maba poimenen de isa guacuña, a coire ñotu a shangaru guape, bora y jucuí. Se mi pora jacumombre se jeguire y me rey cuanga up ataroba se mongue ve maite muy ve cune cuno que cupavo y varo que ya muy ve se motire y hace pepo a bebe la jande cuipe a vergino y anduce su Se sumi menguara, Boehara Catalina Mena Arembiapocue. Y creemos que todo lo que podamos hacer en conjunto con la Asociación Nacional de Asegurados del IPS y con aquellos que denuncian la situación del clan Samaniego, los robos reiterados desde hace más de 5 décadas que esta gentuza se llena los bolsillos en base al sufrimiento de la gente. Mi canto vuela hacia el tiempo de la esperanza. Heredó su vocación de mi Dios Tupá. Sonoro cordaje del Maracá, es su idioma fraternal como la alborada, que para todos reparte Arapajú. Como una mano labriega surcos reclama, para sembrar en los seres el Moralcú, donde existe incomprensión, mi canto lleva hermandad. A nadie dice Señor si no está con la verdad. Donde mi canto pasó, alegría brotará. Es la vida su pasión, su ideal la libertad. donde existe incomprensión, mi canto lleva hermandad. A nadie dice Señor si no está con la verdad. Donde mi canto pasó, alegría brotará. Es la vida su pasión, su ideal la libertad. Seguimos después de escuchar a estas compañeras y compañeros, seguimos con el general Barrantes. Compatriotas, les saluda el general del ejército Wilson Barrantes, presidente del Centro Cívico Militar. Expreso a ustedes la indignación que sentimos frente a la mega e hipercorrupción que envuelve al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial e instituciones del Estado, y en especial aquellos medios de comunicación que se han hipotecado a la hiper mega corrupción y que, convertidos en un cartel, ha sido el sostén para que durante estos últimos 20 años la corrupción haya envuelto a nuestro país y hayamos perdido 223 mil millones de dólares aproximadamente. Hacemos uso de nuestro derecho constitucional a la insurgencia, artículo 46 de la Carta Magna, que aquí nos acompaña, para invocar al presidente de la República y exigirle que renuncie al cargo de presidente de la República y se someta a la justicia ordinaria y convoque a elecciones generales, porque no pueden hacer ninguna reforma política quienes tienen mancha por la corrupción. Por lo tanto, a través de la desobediencia civil, hago un llamado a todos los compatriotas, civiles y militares, jóvenes y adultos, comité de autodefensa, organizaciones políticas, organizaciones sociales, miembros de la Fuerza Armada en situación de actividad y retiro y licenciados de la Fuerza Armada, para que se aunan a la desobediencia civil para rescatar la moral nacional. ¡Viva el Perú! Bueno, estamos con los compatriotas peruanos hackeados por los viles intereses de las grandes corporaciones mundiales, mezcladas definitivamente con las mafias ilegales de siempre, con la trata de personas y sus proxenetas, los pedófilos, la violación como costumbre al usar a una mujer en situación de prostitución, tan forzada como puede serlo una persona esclavizada. El pueblo peruano está saliendo a las calles a defender sus derechos elementales conculcados. La droga, la explotación de niñeces y juventud son partícipes necesarios en este golpe de Estado contra la civilidad y también contra los mismos cuerpos armados. Por eso es que el general Barrantes, ungido en el cargo que sigue presidiendo por el presidente constitucional Pedro Castillo, hace un llamado que vamos a reproducir. Y luego están los centros políticos que acompañan al gobierno elegido por el pueblo y defendido en las calles de todo el Perú, en conjunto con la poderosa Central General de Trabajadores del Perú, CGTP, los ronderos, los honestos parlamentarios, solo un puñado, pero suficientes para expresar lo que pasa y las medidas que toma la dictadora usurpadora de Dina Boluarte, al igual que Áñez, y tan criminal como ella, o como nuestro Florerico Franco, que pide a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que repriman con todos los medios que tienen a los pobladores subversivos, como las derechas acostumbran a llamar a los trabajadores y el pueblo, cuando el pueblo se manifiesta contra la traición de los vendepatrias, empleados históricos de las corporaciones mundiales. En esta oportunidad se presentan los dirigentes sociales, políticos y sindicales que dan sus pareceres ante las medidas punitivas y la lucha popular. Siegfried Bazán, Ruth Luque, Isabel Cortés y el compañero secretario adjunto de la CGTP. Muy buenas tardes, estamos aquí varios dirigentes, estamos además representantes de organizaciones, está la congresista Siegfried Bazán, la congresista Isabel Cortés, mi persona, y también representantes de varias organizaciones que van a hacer una declaración. Hemos venido acá primero para resguardar y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. Esta es una coyuntura política difícil en la cual se han generado un conjunto de declaraciones de emergencia que no podemos permitir y avalar ninguna violación de derechos humanos. Y lo que estamos constatando es violaciones de derechos humanos. Se ha intervenido de manera violenta el local de la CCP. Existe alrededor de 26 campesinos, mayoritariamente quechua hablantes, de las regiones de Apurímac, de Cusco, principalmente, quienes hemos exigido con la congresista Bazán y otras personas que han estado aquí presentes, la presencia de abogados. En consecuencia, nuestra exhortación es tanto al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia y al gobierno de la señora Dina Boluarte que cese la criminalización, que cese la vulneración de derechos y que cese la lógica de empezar a terruquear. Aquí se está imponiendo una lógica grave de terruquear a las personas. Se pretende, sobre la base de movilizaciones de la población, decir o imponer una lógica de que acá hay terrorismo. Y eso no lo vamos a permitir. La época de los años 80 pasaron. Hoy es momento de defender la democracia, los derechos humanos y evitar que la población sea terruqueada. No vamos a permitir intervenciones a organizaciones sociales que se genere violencia y que luego se empiecen a levantar hipótesis de terrorismo. Eso no lo vamos a permitir. Nos ratificamos en que las salidas son políticas, lo son. Acogemos que una de esas salidas es el adelanto pronto de las elecciones y el cierre del Congreso de la República, lo sabemos. Y en esa medida hemos venido exigiendo y exhortando a todas las fuerzas políticas que se pueda acortar lo más pronto posible los plazos para esa convocatoria y se proceda a una elección del Congreso de la República y también de la Presidencia de la República. Una presidenta que la señora Dina Boluarte, cuya lógica es solamente generar diálogo sobre la base de muertes, sobre la base de heridos y luego sobre la base de este tipo de intervenciones, no genera ninguna legitimidad al pueblo peruano. Se está generando violencia, se está generando miedo y eso no lo vamos a permitir. En atención a eso, ratificamos nuestra defensa irrestricta en los derechos humanos, nuestra denuncia pública que no se están garantizando estos derechos humanos y pedimos que la Comisión Interamericana emplazamos al Ministerio Público a que cumpla su deber de cautelar los derechos humanos de todas las personas y enrumbar a un diálogo democrático que permita reafirmar las salidas políticas. Voy a dar pase a las otras personas para que se pronuncien. Muchas gracias. Dos preguntas, por favor, congresista. El general Arriola salió a mencionar de que de los 26 detenidos habían dos personas que habían participado del andahuaylazo. Y la otra consulta es si este allanamiento se hizo en un principio sin presencia de la fiscalía. Ya, voy a responder. En principio, ustedes, la prensa, ha podido verificar que yo llegué primero y se me impidió el ingreso. La policía no quiso permitir que yo cumpliera mi labor de fiscalización. Fui impedida de cumplir. Luego, gracias a la presión ciudadana, la presión de los medios de comunicación, se me hizo ingresar. Cuando yo ingresé, no había ningún fiscal en esta intervención. Aquí no existen personas detenidas, porque su situación jurídica no ha sido definida. Y con relación al otro tema, quiero señalar lo siguiente. El hecho de que las personas sean de un determinado lugar o no, no puede ser la atribución de ninguna situación delictiva. Hoy toca que el Ministerio Público, con todo el resguardo, el debido proceso, asegure un procedimiento muy ajustado a la ley. Ha venido el fiscal de Derechos Humanos, luego de mi presencia, luego de la presencia de la congresista Bazán, está una fiscal de la primera Fiscalía contra Terrorismo. Nosotros esperamos que se recojan prontamente sus declaraciones y luego se decida una situación jurídica que desde ya alerto que no vamos a permitir ninguna detención ilegal. Por favor, su nombre y su cargo. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la CGTP. A nombre de la Confederación General de Trabajadores del Perú, expresamos nuestro firme rechazo a este allanamiento compulsivo del que han sido víctimas los locales de Nuevo Perú y de la Confederación Campesina del Perú. Nos solidarizamos con nuestros compañeros de lucha y rechazamos los actos de criminalización de las protestas, pretendiendo terruquear a nuestros hermanos campesinos, pretendiendo terruquear a los líderes políticos de izquierda que se oponen a este régimen de sangre. La señora Dina Boluarte ha perdido toda legitimidad y ya no se merece siquiera el periodo de transición para la cual ella se está preparando estar todo el tiempo que ella desea. Ahora lo que se necesita es empujar desde la ciudadanía, desde el pueblo peruano, que la señora Boluarte, por estar manchada de sangre de la vida de 21 ciudadanos inocentes, presente su carta de renuncia y se vaya, pero que se vaya a ser procesada, porque la sangre de nuestros hermanos, la pérdida de vida de inocentes campesinos, estudiantes, ronderos, no puede quedar impune. La CGTP se está convocando con carácter de urgencia para tomar decisiones y acciones en los próximos días. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí con la congresista Ruth Luque, los dirigentes de la CGTP, estamos con los dirigentes del partido también Voces del Pueblo y con la congresista Isabel Cortés. Desde temprano venimos siguiendo esta diligencia. Para empezar, sabemos que estamos en un estado de emergencia que ya de por sí es muy cuestionable y lamentamos que ese estado de emergencia esté usado de excusa para vulnerar derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la defensa. Lamentamos que la diligencia el día de hoy no haya tenido ningún tipo de causal. No hay ni una sospecha, ni una orden judicial y mucho menos flagrancia en la intervención que se ha hecho el día de hoy. Y en ese sentido también tenemos que lamentar que en estos momentos se esté demorando una diligencia y que probablemente también se estén difundiendo entre ellos noticias falsas. Yo tengo que rechazar noticias como esta, en donde están incriminando a personas como yo o como Verónica Mendoza, que no está aquí el día de hoy, como terroristas, diciendo que se ha encontrado propaganda subversiva. Y sobre todo diciendo que estas cosas se han encontrado en el local de Nuevo Perú. Para cualquiera que nunca ha visitado ni el centro de Lima, ni Breña, ni conoce esta plaza en la que yo además he venido desde que tenía 17 años, estos dos locales están interconectados. El local de Nuevo Perú está abajo, la Confederación Campesina del Perú está arriba y la que en estos momentos está siendo intervenida es la Confederación Campesina del Perú. Cosa que nos extraña porque ese local en estos momentos es de uso domiciliario. Es decir, hay personas que están quedándose a pernoctar y la diligencia de hoy ha despertado a esas personas, no ha habido flagrancia ni nada del estilo, ha despertado a esas personas para simplemente empezar a levantar actas sin una fiscal presente y sin abogados presentes. Recién hace algunas horas se ha personado la fiscalía y recién hace poco hemos logrado cubrir los por lo menos 22 abogados, entre ellos traductores del quechua, para que pueda garantizarse lo que la Constitución y el Código Procesal Penal indican, que la persona tiene que tener derecho y acceso a la justicia de igual manera y en su idioma. Eso es algo que no se ha podido cumplir hasta hace algunas horas. En segundo lugar, hoy nos acaba de llegar la citación para que se reanude el pleno del Congreso el día martes. El día martes, señores. Venimos discutiendo el adelanto de elecciones desde el día viernes y quien les habla espera poder votar el dictamen que nos saque del Congreso este 2023. Y no nos han dejado votar ese dictamen, y no nos han dejado seguir discutiendo, y peor aún nos insultan recién convocando a que el pleno se retome el martes, esperando sábado, domingo y lunes, como si la gente no estuviera muriendo como moscas en este momento. Nosotros nos avergonzamos de lo que se ha vuelto nuestra institución, nos avergonzamos de que hoy crean que balear a gente inocente, intervenir locales de izquierda, afectar a comunidades campesinas, lo consideren terrorismo y lo consideren un avance a la democracia. No hay nada más antidemocrático que esto. Y la señora Dina Boluarte, que hoy gobierna con una junta militar, debe responder ante la justicia. Muchas gracias. Desde el Nuevo Perú queremos manifestar lo siguiente, compañeros. Queremos manifestar lo siguiente. Mientras mientras Dina Boluarte estaba dando la conferencia de prensa, estaban allanando el local del Nuevo Perú y la CCP. Eso es un acto organizado. Estamos en una dictadura, ya no estamos en una democracia. Queremos denunciar las matanzas, los asesinatos que está habiendo en el pueblo entero. No podemos permitir eso. Pedimos la renuncia inmediata de Dina Boluarte. Pedimos el cierre del Congreso y que se le pregunte al pueblo si quiere o no una nueva constitución a través de un referéndum. Tiene que ser eso urgente, de manera rápida e inmediata. Muchas gracias. De las congresistas Ruth Luque, la congresista Sigrid Bazán y también el presidente de la Confederación de Trabajadores y también del Nuevo Perú. Nosotros continuamos aquí en el jirón de la Plaza Bolognesi, donde se viene llevando a cabo el allanamiento a este local por parte de la Policía Nacional y luego también se constituyó también la presencia del Ministerio Público. Transmitió para todos nuestros amigos de la multiplataforma de la República, Paolo Segarra. Esta canción, entiéndanme esta razón. Me duele ver a mi patria bajo la bandera negra, oscureciendo el camino. Me duele que el timonel sea el libre mercado, vendiendo amores perversos. Esta canción, entiéndanme esta razón. Me duele ver en la tele la vanidad y la farsa dominando la razón. Me duele ver en las calles todas las marcas del mundo, Made in Perú, solo el hambre. Esta canción, entiéndame esta razón. Me duele la oscuridad que recorre mi país. Me duele Perú. Bueno, teníamos previsto hablar de la situación internacional, de la situación en África, en Medio Oriente y en Europa donde se están desarrollando manifestaciones populares en la mayoría de los países europeos. Todos, en todos los casos, hay una abierta resistencia, una desobediencia civil por los gastos de la guerra. Exigen que los gastos, los dineros de los impuestos, sean para salarios, para salud, para educación y para el bienestar de la población. Ni un centavo más para la guerra. Eso es lo que plantean los ciudadanos europeos. Por otro lado, También queríamos referirnos, lo haremos en el próximo programa, sobre la situación del pueblo saharaui y la renovada presencia de tropas francesas, ergo asesores, como siempre los ponen en primera instancia, pero que son tropas de combate en Marruecos, en apoyo al narco reino de Marruecos. También queríamos referirnos a la abierta glorificación del nazismo que hizo los Estados Unidos y una cantidad de países, muchos de ellos obligados, pero que en definitiva se bajaron los pantalones nuevamente, en la votación de las Naciones Unidas que propuso Rusia para denazificar, para terminar con la glorificación del nazismo, y que los Estados Unidos expresamente se opusieron. No hace falta más palabras para esta gentuza. Bueno, también queríamos referirnos, porque se nos fue, se nos pasó, cuando hablamos del IPS, la declaración de la Asociación Nacional de Asegurados del IPS, con los cuales nos sentimos muy identificados. Entonces, ya no nos da el tiempo, ya nos fuimos prácticamente, y esperamos haber sido bastante, un espejo bastante cercano a lo que está pasando en el Perú, y que también es un ejemplo la actitud de del pueblo del Perú, de los pueblos del Perú, ante la actitud de los vendepatrias. En el Paraguay los tenemos presentes permanentemente. Es tiempo de mostrar la misma actitud, pasar de las palabras a los hechos, pasar del papel a jugar un papel en defensa de nuestros intereses, de los intereses de nuestros hijos y nuestros nietos. No podemos seguir pensando en el mañana y en el pasado. Tenemos un presente y tenemos que jugarlo. Muy bien, le deseamos buenas Navidades a los creyentes y buen fin de semana a los no creyentes. Nos encontramos el próximo miércoles.